Dios, hermano, que alguna vez escuchaste de Dios y lo aceptaste a Él en tu corazón, y por alguna causa de la vida tú estás lejos, Jesús te dice: vuelve. Tienes que cuidarte de esos falsos amigos que con su amistad solo quieren apartarte de Dios. Tú ya pasaste por eso, vos sabes que vives hoy. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Su alegría es tristeza y su risa es dolor. Deja atrás el pecado, deja atrás lo que pasó. Deja tus cargas en Cristo, que es tu amigo y salvador. Tiempos fuiste miserable por cometer pecados que degradaban tu moral. Robo, borracheras y cuantas cosas más que más te vale olvidar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Deja atrás el pecado, deja atrás lo que pasó. Deja tus cargas en Cristo, que es tu amigo y salvador. Deja atrás el pecado, deja atrás lo que pasó. Deja tus cargas en Cristo, que es tu amigo y salvador. Tu amigo y salvador. Tu amigo y salvador.